Papá, papá. Qué grande Glenn Miller con su tema de buen humor. Y él presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo. Hoy tenemos Dion, Richie Valens, los Rolling Stones, Jerry Lewis y broche de oro Roy Orbison. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Yeah, the wanderer. I roam around. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Thank you. shake it, baby, one time for me. Oh, well, the hell, the hot, come on over, baby. A whole lot of shaking going on. Now let's get down real low, baby. Shake it, baby, shake it. All you gotta do, honey, is stand it on the little spot. Wiggle it around just a little bit, baby. That's when you got something. Yeah. FMRadiobox.com. www.fmradiobox.com. We're gonna desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Papo, Mr. Rock. Y ahora sí, vamos a saludar a toda la gente hermosa que nos está escuchando, a toda nuestra querida República Argentina, a la gente del sur. Vamos a saludar a Comodoro Rivadavia, a Esquel, a Bolsón, a San Carlos de Bariloche, Cristina Raffanelli, mi colega de Radio Nacional Bariloche. Abrazo de rock para toda la Patagonia, para todo Buenos Aires, porque si no, yo me olvido. Soy así de loca, me olvido las cosas, así que bueno, allá vamos, ¿eh? Avellaneda, Dominico, Wilde, Don Bosco, Bernal, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y más allá, la inundación para todos ellos. Abrazo de rock, gracias por estar del otro lado. Y sí, vamos a saludar a la gente de Vigo, España, y de Valencia, fan del Carpo Napolitano, que nos están escuchando. Abrazo de rock para My Friend de USA, Santa Bárbara, California, Carlita Bremen, Ricardo Ibadrid, de la Parrilla de Argentino, Colesa Horner, Leslie Harrington, Edith Peñifield, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groben, Randy, el dueño del bar Jagger, se reúnen y nos escuchan por internet cuando para ellos es la hora del almuerzo, las 3 de la tarde. Fred Smart, Becky George de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Los Pagos del Zorro, Lou Sidney de Queen, New York, Yada Ektron, vocalista de Frozen Crown, Harry Hamilton, Melissa Sombay de Sepsis, Hard Rock, Lexi, sí, ya lo dije. Kate Apers, Will Saban, Pauline Rupp, Stephanie, Martina Lermans, Patricia Highton y Lara Strong. Para todos ellos, thank you very much, Bidwe. Y ahora seguimos con la data del Carpo Napolitano. En los ojos de Dios, nuestro pasado presente necesita algo de amor. El salir del mecanismo, eso lo puede afectar. Mantenerse en el anonimato, eso es fundamental. Seguimos con la data del Carpo Napolitano. Cuando él decía el material, yo no me imaginaba que iba a volver a tocar como profesional. Al mismo tiempo, Papo estaba rearmando su propio proyecto, junto a Blanca Maya en batería, Julie Ruth en bajo, Pato Lucas Fresa en teclados, para grabar un nuevo disco con el apoyo de Trípoli Discos, sin productor artístico externo. Papo recurrió al sonido y a varias de las canciones que había grabado en Del Cielito a mediados del 90 con Juanito y el Carposaurio, incluyendo Blues Local, que terminó bautizando el álbum, con invitados como Javier Martínez, Alejandro Medina, Vitico, Juanse. El disco buscaba hacer una pieza de blues rock capaz de cruzar las fronteras nacionales y llegar así a Estados Unidos. Hasta aquí la data del Carpo Napolitano y ahora vamos a escuchar Mi Vieja. Desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Que se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay.

Yo lo invité porque saben que tiene unas anécdotas de Papo que la rompe. Hay una y tengo testigos. O sea, no es una anécdota que yo la cuente y tengo testigos. Tengo dos, pero una es que lo vi en Electric Circus, en la parte VIP. Sí. Lo tuve a Papo a 3 metros de distancia. Yo estaba a su izquierda. Sí. Sentado en un sillón y viendo a Riff en ese momento, creo que fue el año 85, por ahí, en Electric Circus. Pero la historia que tengo, que es desopilante totalmente, por todo lo que pasó, fue ese mismo año, creo que era el 85, 83, 85, no recuerdo bien, en la cancha del Porvenir. Actuaba en el gimnasio. Entonces, el recital era muy temprano. Era creo que 19 horas o 18 horas y empezó a juntarse gente. En un momento yo fui, escucha bien, con el ruso Berea, sí. Que habíamos sido compañeros en el fútbol. El ruso tenía el pelo largo, que él tuvo programas con Alejandro Nagui en la sí. Rock and Pop. Y estaba el ruso, que se había cortado el pelo cortito, el rubio, un poco más alto que yo, todo vestido de cuero, y todos los que lo veían le decían Michel, porque parecía Michel Peyronel. Claro. Todo vestido de cuero, campera, fue con la que en ese momento era la novia, Cristina, que hoy es la mujer. Fuimos con un vecino de él que tenía una tienda ahí en la calle Sarmiento, en Herli. Él vivía a 9 cuadras de mi casa. Y yo fui con un amigo, Beto. Entonces, en un momento, estaba la barra que era de Villa Caraza y estaba la de Villa Fiorito. Ajá. Entonces, empezó a llegar gente y la cosa se empezó a espesar. Y hubo un momento en que yo estaba parado esperando al ruso en ese momento con Cristina, con la flaca, la novia, y yo estaba parado al costado de la entrada del Porvenir en Blanco Encalada, que es, ahí muere la calle, en la entrada del Porvenir. De repente, una botella de 3/4 de vino Toro, a 1 metro de distancia, pega en la pared, y le digo a Beto, que estaba conmigo, Beto, vámonos de acá, porque la próxima nos la ponen en la cabeza. Claro. Cuando voy hasta la cortadita que había ahí a media cuadra, lo veo al ruso que estaba viniendo. A todo esto, antes, Papo, Vitico, Boff y Michelle, los 4 vestidos de cuero, vienen caminando por Blanco Encalada y toda la gente, vamos Papo, vamos, vamos Michelle, vamos esto, vamos aquello, vamos lo otro. Bueno. Y ustedes se querían ir por tirar una botella. No. Yo agarré, viste, lo vi pasar, pasó así, pasaron al lado mío, a 1 metro pasaron. Nos fuimos con el ruso. Entonces la gente ya estaba presionando para entrar porque era la hora del recital. Mm. Entonces, 18, 18:30, 18:45. Entonces la gente empezó a presionar y los muchachos que habían tomado vino estaban con cadenas, agitando unas cadenas con unos candados grandes y lo revoleaban. Bueno, va uno, le parte en el casco una botella de 3/4 a un policía, y yo lo que recuerdo que corrí en la cortadita, había un tapial, y con el ruso, los 5 nos tiramos atrás del tapial y escuchábamos las balas de goma. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Bueno, a todo esto, a 20 metros de la entrada, sobre Blanco Encalada, me había llamado la atención un Peugeot 504 blanco, y tenía la chapa de papel, o sea, como que había sido sacado 0 kilómetros. Sí. Bueno, lo había mirado. Después de los destrozos, cuando volvemos para ver si se hacía el recital o no, el auto estaba el techo a la altura del capó, porque le habían bailado arriba, lo habían destrozado. Pará, no termina acá. Ingresamos y tocó 20:30. Cuando sube Papo, en el recital, yo calculo que había 1,000 personas, de las 1,000 habrán quedado 200, si fueron 200, las demás se fueron todas a la casa. Sube Papo y dice, con la voz grave, Riff no va a tocar más en vivo. Ayer saqué el auto 0 kilómetro de la agencia. Mirá cómo me lo dejaron. Le habían hecho bolsa el 504 a Papo. Era de él. Se mandó un recital de aquellos, estuvo tocando 2 horas, espectacular. Pero bueno, pero no sabés la bronca que tenía Papo. Tocó porque, bueno, es un profesional, pero imagínate, el auto que había sacado el día anterior. Un cero, no me olvido más, blanco, todo blanco, con las partes plásticas negras, muy lindo. ¿Es que quedó mucha gente afuera sin entrar? No, es que se fueron porque empezaron los balazos de goma. Entonces, los que quedamos fuimos los que nos tiramos en algún tapial o se refugiaron en las calles aledañas. Todos los que estábamos en blanco encalada hicimos alguna cosa diferente. Y otros habrán dicho, vámonos de acá porque después de esto el recital se suspende. Y no se suspendió. Bueno, que es menos mal. No, sí, pero igualmente calculo que había 1000 personas. Bueno, de las 1000 habremos quedado 200 nada más. Estaba vacío prácticamente el gimnasio, cuando tenía que haber estado lleno. Esa fue una historia de Papo. Claro, esa fue. Y la otra, la que te conté, la de Electric Circus, que yo estuve en el VIP, ahí, lo vi, a 3 metros de distancia lo tuve. Fueron las 2 únicas veces que a Papo lo tuve así tan cerca. Aparte que era un fenómeno. Siempre ¿sí? Me encantó. Yo creo que es uno de los pilares del rock, sí, sin dudas, por todo lo que el hizo. El rockero emblema de la República Argentina. Sí. Él estuvo no solamente en Riff, o él como solo, estuvo en Los Abuelos de la Nada, bueno, en un montón en de... B8. Claro. En B8, con Iorio, con Los Abuelos, en los comienzos de Motorhead. Y aparte... En Estados Unidos él estuvo él. Fue muy influyente con muchos músicos que fueron músicos gracias a la admiración. Es más, B.B. King lo adoraba. Sí, su amigo B.B. King. Sí. Claro. No cualquiera puede llegar a tocar con B.B. King, con esas leyendas. No, pero igual él dijo, he recorrido, B.B. King dijo, 68 países, dijo, y nunca no he encontrado mejor blusero que Papo. Claro. 68 países, casi nada. Y para él, Papo fue terrible. ¿Viste cuando lo presentaba? ¿Cómo lo presentaba? Sí. ¿Con qué efusividad? ¿Con qué, sí? ¿Con qué alegría? ¿Con qué amor? Y después que falleció Papo, dijo que no. Que venir acá y no ver a su amigo no era nada grato, así que no iba a volver a venir. Y después murió él. Ahora deben estar juntos, pasando la barba. Lo loco y seguro. Mirá vos. B.B. Qué hermoso. King. Sí. Gracias. Hay un recital de B.B. King que en uno de los temas hay un coro gospel y está Mick Hucknall, el de Simply Red. Sí. A su costado derecho lo tiene a de los Rolling Stones. A Ronnie Wood. Y a su costado izquierdo lo tiene a Slash. Slash de los Guns N' Roses. Y después 2 cantantes más que ahora no recuerdo. Una mujer cantaba como los dioses. Bueno, todos cantan un poco. Y hay un momento maravilloso que es cuando B.B. King le saca el sombrero ese que parece de Hijitus a Buff, la galera, sí, y se la pone él para tocar. Genial. Qué lindo. Un genio. Qué lindas anécdotas. Sí, muy lindo. Sí, B.B. King, aparte de haber dicho esto de Papo, fue para él su mejor amigo. Lo bautizó Mr. Cheese porque le regaló un queso, Papo. Fue la primera vez que Papo se puso un traje, porque claro, no tenía traje él. Él tocaba con las remeras sin mangas. Claro, un traje para poder estar en el Madison. Y cuando volvió, dijo Papo, bueno, resulta que a todo el mundo le gustaba el blues. Nadie es profeta en su tierra. Claro. Tuvo que estar invitado por B.B. King en el Madison para volver a la Argentina y ser un grande. Bueno, eso si le pasa. Que acá era grande antes de irse, pero no reconocían. Bueno, eso pasa con los cantantes melódicos de acá. El cantante melódico de acá no tiene mercado. La gente, ¿qué hace? Escucha a Luis Miguel, escucha a Marco Antonio Solís, escucha a un montón de cantantes muy buenos melódicos. Y el cantante de acá se va a México, triunfa en México, y la gente empieza a consumir al cantante porque triunfó en México. Y acá no le daban bolilla. Fíjate cuántos cantantes hubo que no tuvieron una gran trayectoria. Bueno, voy a decir una cosa, que no te olvides que Sandro, cuando empezó, su primer recital fue en el Madison Square Garden. Fue el primer argentino en pisar el Madison Square Garden, fue Sandro. Y te voy a dar un dato más. El segundo fue Papo. El tercero fueron los Cadillacs, ¿no? Y te voy a decir más. Ese fue en el año 1971. Lo presentó Cacho Fontana, era el presentador. Dijo todos los países que estaban conectados. Y fue, si a mí vos me preguntás, sin yo saber, ¿cuál fue el primer músico que cantó en un recital vía satélite? Yo creo que el 95% de la gente iba a decir Elvis. No. Porque Elvis hizo un vivo en Hawái, pero Hawái era parte de Estados Unidos. Entonces él no hizo fuera. Bueno, el primero fue Sandro, ese en el Madison Square Garden. Y si vos escuchás el audio, Cacho Fontana lo presenta y dice: el primer recital en vivo en el mundo emitido vía satélite. Y la primera canción que cantó fue Rosa Rosa. Se venía abajo el Madison. Sí, fue terrible. Yo a Sandro lo conocí en Sandro y los del Fuego. Claro. Yo tenía 9 años. Claro. Cuando cantaba todos covers de los Beatles, de muchos artistas. Y resulta que, bueno, mis viejos se habían separado. Digo, bueno, yo estaba con mi tía en la Florida. Sí. Y había un boliche llamado El Arpa, que después fue Dun Dun. Y bueno, me iban a dejar a mí sola. Así que llevaba a mi prima, a mi primo, mi tía. Y a mí me pararon en una mesa de madera, esas antiguas, de bares antiguos, y me pararon ahí para que viera a Sandro. No va que Sandro, bailando como un loco, se cae del escenario. Mirá vos. Yo no sé cuántos temas había cantado porque era chica. Yo me acuerdo que se armó un lío bárbaro, lo sacaron por atrás a Sandro, qué sé yo. Bueno, y al rato entró Billy Bond con la pesada del rock. Del rock. Pues Sandro y Papo eran amigos también. Claro. Bueno, ese día ligué un medallón de Billy Bond y la pesada del rock. No me olvido más cuando se cayó Sandro, me pegué un susto. Y yo chiquitita, parada, viste, con los zapatitos esos de nena, todo ahí, con la pollerita, todo que tenía mi una chiquitita. Y parada en una mesa, che, para que pueda ver, no me olvido más. Vos sabés que en un baile de carnaval, en Sarandí, en el Club Kramer, que el Club Kramer quedaba lo que hoy es lo que antes era la calle Kramer. ¿En dónde? En Sarandí. Club Kramer sigue estando. Actuaba Sandro. Cuando llega Sandro, había 3.000 personas esperándolo. Imposible entrar. Olvídate. Lo iban a desnudar, no había manera de entrar. Entonces, ¿qué hacen? Se le ocurre a un hombre de la comisión directiva ir a la casa de atrás, por la otra calle, de una mujer que era socia del club y fan de Sandro. La mujer tenía, el fondo de su casa era un jardín. Entonces le dijeron, se llamaba Rosa: Rosa, ¿nos dejás romper la pared? Porque no podemos entrar a Sandro y Sandro va a entrar por tu casa. Rompe todo, dijo. Claro, entonces hicieron un hueco en la pared, la rompieron con la masa y el cortafierro. Sandro entró, le avisaron a la gente que Sandro ya estaba dentro y entonces ingresó toda la gente que no ingresaba hasta que esto fue comienzo de la década del 70 o 69, por ahí. Bueno, eso pasó en el Club Kramer. No se olvida más esa mujer fanática de Sandro, que Sandro estuvo en la casa. ¿Viste? Tuvo que romper el tapial para que pase. Bueno, vamos ahora a pasar los auspicios, ¿puede ser? Para que no nos cortemos, a ver si puede decirnos algo más. Seguimos con las anécdotas. Vamos con nuestros auspiciantes. Papo, Mr. Rock.

más o menos cuando yo escuchaba las pocas radios que había tres o cuatro radios nada más en esa época, porque empezó en 1975 la radio FM, y en 1986 empezó la que para mí es la radio para adulto contemporáneo más grande de la historia, que estuvo desde 2001 hasta hace 3 años sin salir y volvió a salir, que es FM Horizonte. Volvió Horizonte hace 3 años, ahora está en el 101.9. Y para mí sigue siendo la radio que mejor música pasa, por lo menos dentro de lo que a mí me gusta. Claro. Géneros diversos. Muy buena, muy amplia la gama. No es solamente lo que la gente conoce, sino aquello que no conoce y que lo empieza a descubrir todos los días. Y a mí eso me enamoró. Y a mí me gustaba mucho escuchar en FM a Mario Mazzone, que sí, después estuvo en TN, que falleció. Y el otro que para mí era, que eran los que yo me fijaba, cómo me gustaba la conducción, ese tipo de conducción, era Quique Mataos. Da la casualidad que yo conduje 2 eventos en los cuales lo hice junto a Quique Mataos. Imagínate que uno diga que para mí mi ídolo es Maradona o mi ídolo es Messi y juego al lado de Maradona o al lado de Messi. Por favor, impagable. Después te voy a mostrar las fotos que tengo. Un tipo bárbaro, el cual me contó muchísimas anécdotas, y mira cómo habrá sido que él falleció hace 3 años. Yo estuve en el sepelio de él y fui uno de los que llevó el cajón. Éramos, no digo amigos íntimos, pero sí nos comunicábamos regularmente, siempre una palabra de aliento, un muy buen tipo. Y bueno, y eso me llevó en el año 92 estaba escuchando un programa que se llamaba Ritmo Americano, y yo era siempre el primero en llamar. En FM Wilde estaba el programa los domingos. Entonces el conductor Sergio Navarro, hablábamos por teléfono brevemente y yo le tiraba alguna data de algún cantante, qué sé yo. Y entonces él un día me gano un cassette y él me dice: te lo voy a ir a entregar, te quiero conocer personalmente, me dice, porque yo no podía ir a la radio. Bueno, nos conocimos y él me dijo: ¿vos te animás ahora, el año que viene, cuando empiece, a hacer la radio conmigo? Sí, buenísimo. Fue mi primera experiencia haciendo Ritmo Americano. Y empecé domingo 7 de marzo de 1993 y no paré hasta ahora. O sea, hace 32 años y un mes que estoy haciendo radio. Mi pasión. Muy lindo, perdón que esto sí, pero me agarró que va a ser. Esto es en vivo y en directo. Radio en vivo. Gracias, Claudito Roa. Por favor. Muchísimas gracias por estar presente, por las anécdotas y por todo lo que nos contaste. Muchas gracias. Y vamos a cerrar con vos, así que no te vas. Bueno, vamos ahora al bloque de rock nacional. Pero ¿de qué te reís, Sevilla? Que me agarró un ataque de tos, a cualquiera le pica la garganta hoy con todo lo que está pasando. Bueno, él se ríe, está bien, llueve, se ríe, hace frío, se ríe, hace calor, se ríe, pero ahora me agarró un ataque de tos. ¿Y qué hizo él? Reírse como malvado. Pero ¿saben por qué se ríe Evil Love? Porque dice que lo que hacemos rock nacional somos de terror. A ver qué pasó. Viejas Locas dice que todo sigue igual. Los Abuelos dicen: no se desesperen, muchachos. Los Enanitos Verdes dicen: yo voy a hacer una muralla para que no se desesperen. Y los Ratones dicen: para que yo no pase, yo quiero mi pedazo. Y Ataque 77 dice: no se peleen, muchachos. Si son todos buenos, dale, hacelo por mí. Vamos con nuestro bloque de rock nacional y reíte, Bin Love. Todo sigue igual. Papo, Mr. Rock. Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Sigo dando vueltas solo y me digo hacelo por mí. Mr. Rock. Y nos estamos yendo de estas dos horas de puro rock and roll. Así que agradecemos a Damián Espadea, a la directora de la radio, a nuestros auspiciantes, un abrazo de rock para todos ellos, a nuestros queridos oyentes. Y aquí está también Claudio Roa, que también se va a despedir. Muchas gracias por la invitación, un placer, un gusto. Haber compartido con vos estos momentos de radio que es tan lindo. Sí, después de tantos años. Así es. Bueno, ¿querés saludar a alguien de tus amistades de radio? Le vamos a mandar un saludo a Mario, a Mario. A Mario Barroso. Mario Barroso, un rockero de ley, y a toda la gente linda que escucha la radio. Bueno, yo sí quiero saludar a Karina Gómez, a Karina Lilia Palma. Karina, abrazo de rock para las chicas. A los chicos de Que Sea Rock también. A los chicos de Que Sea Rock. Adrián, que ahora viene con el programa. No se la pierdan, porque la verdad que es bárbaro. Es bárbaro lo que hace, Todo nostalgia, chicas, Guarda. Re romántica viene la cosa. Bueno, gracias. Que pasen una excelente Semana Santa. Una muy linda fiesta que viene ahora la Pascua. O sea, no tanto chocolate, porque no hace frío para comer chocolate. Aparte está caro. Bueno, así que tengan unas felices Pascuas en familia. Y sobre todo, que sea rock. Y el lunes nos encontramos de vuelta a las 15 horas en La Box. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.